Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la felicidad de la mujer argentina y oriental. Y oriental también. Bueno, tenemos acá un montón de monografías, realmente no sé cuál elegir, ¿eh? Por ejemplo, mesita de luz improvisada. Qué extraordinario. Y dice, ¿podés convertir una silla en una mesita de luz? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Cómo no se me ocurrió? Yo que duermo en el suelo, agarro una silla y la uso de mesita de luz. Ahí pongo el despertador. Y el chavalé también con el respaldo. Claro. Que no hay que ser. A ver, no me gustó entonces. Dice, perejil para decorar. Bueno, ese soy yo. Un plato bien decorado es siempre garantía de éxito. Bueno, no me gusta un perejil. Yo creí que era para decorar el departamento, la casa, no un plato. Claro. Perejil para decorar, bueno, agarrá, qué sé yo, un centro de mesa de perejil. Hermoso. No, sí, una ristra de ajo ahí, tío. Claro. Provisal. El perejil hay que saber ponerlo. Ah, sí, sí. Eso me dijeron. Porque yo le pongo acá un perejil, por ejemplo. Sí. Y un plato. Sí, y usted, yo no sé cuál es cuál. Claro, no. Señor, y usted, quiero ver cómo lo coloca, en qué parte del plato. Perejil lo tiro, señor, si es regalado. El perejil no se cobra, caballero. No importa el perejil. A ver, un centro de mesa original y económico. ¿Un perejil? Sí, debe ser. No sé, cuatro ramas de sauce atados con un hilo. Pero esto es terrible. Es un barrilete, eso. Todo esto, bueno, me parece mejor que vamos a esto, mirá qué lindo. Dice, cuidado que ya se vienen las vacaciones. Sí. Y entonces dice, volvimos de vacaciones y nos separamos. Oh, un clásico. Noticia buena y entonces parece que a veces las vacaciones han estudiado algunos psicópatas. Sí, psicólogos. Sí, es lo mismo. Y han descubierto que muchas personas van de vacaciones y chao, se rompe la pareja. Y sí, está bien. Y entonces tenemos acá 10 consejos, sí, un piano. 10 claves justamente. Claro. Bien temperados. Sí. Para salvar la pareja. Está muy bien. Para salvar la pareja, me estoy diciendo en el sentido de las vacaciones, ¿no? Está bien. Por ejemplo, usted se va a ir de vacaciones. Bueno, consejo para salvar la pareja, porque hay gente que va y ya el primer día dice, no me gusta, no me gustó, claro, meco, chao. Me separo de vos, porque trasladan. Sí, proyectan. Trasladan, no, se trasladan a claro, meco. Van a Santa Teresita después, claro. Bueno, lo mejor, entonces consejos, ¿eh? A ver. Usted se va a ir de vacaciones lápiz y papel. Con su novio, lo que sea. Sí. Lo mejor es tomarse un día previo a las vacaciones para sacarse todo el estrés de encima y desenchufarse. ¿De quién? ¿De dónde? Razón. El hombre. ¿Cómo? Anda, desenchufate que me voy a... Me caso el 8. Sí, prepara el enchufe. Claro. No, lo mejor es tomarse un día previo para ir a ver a todos sus novios, señora. Claro. Que decirle, por 10 días no nos vamos a ver porque salgo de vacaciones con el degenerado de mi marido. Y es por eso que se rompen las parejas. Porque usted tiene que estar 20 días sin ver al resto de sus novios. Pero imagínese. O novias. Sí. Y le da bronca. Y claro. Y además, ¿quién es el culpable? ¿Quién le hace la vida imposible? Claro, y lo ve ahí, el tipo este dice, degenerado, qué sé yo. Y ahí se rompen las parejas. Así que lo mejor... no bien, irse de vacaciones. Claro, o bien veranear con las amantes. Claro, las amantes ponerle en un pueblo cercano. Claro, en Valeria claro. del Mar. Ponerle. Y usted se va a Ostende. Claro. Entonces dice, voy a estar acá caminando hasta el balneario de al lado. Hola, ¿qué haces? Bueno, me voy caminando hasta el balneario y así. De balneario en balneario. Me acuerdo de esa temporada, pero este... No, después pela unas patas así. Qué buena forma que está mi novio, dice la chica. Bien. Así que lo mejor es tomarse un día previo de vacaciones para ¿cómo se hace? A sacarse todo el estrés de encima. Sí, parece todo que el fuera estrés, arena el estrés. Un exorcismo. ¿No? Sí. Usted se tiene que atemperar. ¿Eh? Como el clave. Sí. O pintarse. Porque está, uno viene alterado del trabajo. ¿Usted dónde trabaja? No trabajo. Ah, bueno. Estoy alterado por eso. Hago radio. Bueno, pero se toma un día sin hacer radio, sin escuchar radio. Ay, Dios. Y permanece. Es la radio lo que da estrés, ¿no? Claro. A mí me parecía. La radio nos confunde a todos. Y permanece así, asilenciado. ¿Ah, silenciado? Sí. No, son inicial. Sí. Entonces va, va imaginando lo que va a hacer las vacaciones con su esposa. Pero no corre el riesgo uno de matarse. Sí. Prefiero la radio. Mejor vamos al segundo consejo. No hacerse grandes ilusiones ni demasiada expectativa. Bueno. Voy con mi mujer de vacaciones, qué grandes ilusiones y expectativas me voy a hacer. El alcohol, claro. Sale, únicamente. Dice, a veces el clima no resulta tan bueno como una esperaba, no. Ni el departamento alquilado es lo suficientemente amplio como pensaba, no. ni mucho menos el marido. Ni... Los pibes también son feos, es terrible. Tenga en cuenta que las vacaciones no son para salvar a la pareja, no, por el contrario, son para hundirla. Pero es cierto, finalmente uno termina con sus novias. No, lo que pasa, si usted va con la idea previa de que se va a salvar porque se va de vacaciones, la pareja va a renacer el amor, la pasión, en general va a ocurrir lo contrario, porque usted va a tener mucho tiempo. ¿Cómo es la cosa? ¿Siempre ocurre lo contrario de la idea anterior que uno tiene? No siempre. Pero entonces bastaría con hacerse una idea contraria al deseo de uno. Y listo el pollo. Y el matrimonio sería perfecto. Claro, todo sería perfecto. Me voy a hacer a la idea de que no sacaré la grande la semana que viene. Claro. Viento, dice después. No, señor, digo que si usted le pone... ¿A quién? A la situación. Ah, no. Una expectativa muy por encima de sus posibilidades. Sí, claro. Lo que sobreviene después es el desengaño. Y sí, pero así viene a ser. Pero... El psicoanálisis es eso que acaba de ejemplificar el señor. Pero que es mucha expectativa. Usted se hace muchas ilusiones cuando se va de vacaciones. No, y usted yo dice... nunca me desilusioné en mi vida. No, por eso. No sabía de qué. Es la misma miseria, pero con mar, ponele, ¿viste? Pero si usted dice, estamos hablando de un viaje en pareja, una pareja... Otra vez, peor. Quizá en crisis, porque dice salvar a la pareja. ¿Por salvarla de qué? De usted. Hay un problema. Asesina, claro. No, yo lo que quiero, perdóneme, doctor, es salvarme yo, no la pareja. Bueno, si entonces... por ahí alguien me acompaña en mi salvación... Sí. Y no pide demasiado, vamos. Pero si usted dice lo que quiero salvarme yo, no lo va a seguir ninguna, discúlpeme. Bueno, con ese argumento sí, no es un razón, argumento amoroso. Sí, discúlpeme, doctor. Dice, tener en cuenta que las vacaciones no son para salvar a la pareja, se lo dije de nuevo. Sí. Pero hay que tenerlo en cuenta dos veces. Hay que reiterar las cosas. No, porque dice, había problemas y conflictos, muchísimos... Sí. Se agudizarán durante el verano. No le digo. Será peor, su mujer se va a poner más insoportable que nunca. Ahora, después de tres consejos ya no quiero ir. Yo no quería venir. Acá dice, tener en cuenta los deseos e intereses del otro. El otro es el otro. Señor, el otro que usted tiene, el que está en Valeria del Mar. Claro. Ah, eso es lo mejor. O sea, tener otro para disfrutar. Tener en cuenta sus deseos. Dice, ceder terreno para hacer lo que les gusta a los dos. La pireta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, venía a pedir prestado el terreno baldío de al lado, porque me gustaría hacer lo que nos gusta a los dos, a mí y al otro. Y en el baldío, lucha en el barro. No es suficiente pensar que se está de vacaciones para ser feliz. No me digas. ¿En serio, che? Yo que pensaba que bastaba con pensar en salir de vacaciones para ser feliz. Yo incluso me creía que eso era la felicidad. Sentimiento melancólico. Por eso nadie... Fueron tantos filósofos que han fracasado. Claro, ¿no? Pero iban de vacaciones, claro. No, seguimos con el tema de la expectativa. Usted no puede hacer todo lo que no hace en el periodo no vacacional. Pero sí, justamente para eso me tomo vacaciones. Y doctor. No, señor, pero para, no yo, se puede. Yo, por ejemplo, cuando no estoy de vacaciones no me meto hasta la segunda rompiente. Claro. Bueno. ¿Dónde me voy a meter hasta la segunda rompiente? Eso no, pero quizá usted dice... voy a irme de vacaciones para estar, tener horas de intimidad con mi señora. Esa es la segunda rompiente, mi señora. Horas con la primera que pasó. Qué feo. Horas de intimidad. Entonces usted, por ejemplo... Me gustó eso de la segunda rompiente. Intimidad con la segunda rompiente. Horas. Horas, usted dice horas de intimidad con su esposa y yo ya eso me angustia, siento, sí. me angustio. No, imagínele, como si me dijeran, no puede venir alguien. 95 años de... No, señor. ¿Tienen el veredicto? Sí. Sí, su señoría. Guilty. Usted imagine, va a la playa, llueve. Sí, sí, usted realmente es una y se queda con su esposa en un departamento muy pequeño. Sí, es muy pequeño, realmente, es de medio ambiente. Medio ambiente. ¿Hay objetos filosos? Y ahí va a pasar toda la jornada con ella. Sí, sí. No llega a las 2 de la tarde. Entonces, el trajín del trabajo que queda atrás, usted lo dejó en la gran ciudad. Sí. Ahí no tiene excusas de que del trabajo, de las preocupaciones. Está todo para relacionarse con ella. Y ella de pronto le dirá: no me miras como antes. Salí encima. Hace calor, sí. ¿No te diste cuenta que me cambié el color? ¿El color de qué? De la tintura, Roberto. ¿De la pintura? De la tintura. ¿Te teñís? ¿Tienes miedo que te haga mal? ¿Pero vos no te acordás que yo era morocha? Y mírame así. No, la verdad que no me acuerdo. ¿Cuándo? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo de qué estamos hablando, Roberto? Siempre me haces lo mismo. Sí. Se sale. Siguen los consejos. A ver. Dese la posibilidad de jugar a sus, a ser novios. Sí. Roberto, no me digas que vamos a tus padres. ¿Qué querés? Mírame. Estoy durmiendo la siesta. ¿Qué querés? Mírame. Que se pinte de vuelta. Mírame un poco. ¿Qué? ¿Te cambiaste el color? Sí, al fin me te diste cuenta. ¿Cómo me queda? ¿Qué querés? Ay, juguemos a ser novios, ¿te acordás? No. ¿Jugar a ser novio? Claro, por ejemplo, yo te pongo un mensajito. Estás jugando con fuego, señora. Te escribo en un papelito y vos lo buscás por toda la casa. Sí. Mejor, yo te escribo un mensajito y te lo doy ahora. Aquí está, déjame de jorobar. Ah, Roberto, así, escúchame, el amor hay que nutrirlo. Sí, vos parece que lo nutriste durante 20 años. Déjame en paz. Dice... déjese querer, señor. Ay, sí, ay, ¿no ves? Yo me dejo, pero... No es necesario hacer todos juntos. No, todos juntos. Claro. Todos juntos ahora. Darse el tiempo para hacer lo que a cada uno le plazca, jugar al tenis, tomar sol, etcétera, es una buena idea. Tengo una idea. Sí. ¿Por qué no jugásemos al tenis, tomar sol, etcétera? No, yo necesito mi tiempo. Y necesito mi espacio, Roberto. Bueno, andate. Ahí tenés la playa, mira. A mí me gusta ir a las piedras y que me salpique el mar. Golpea que te van a abrir. A la ciudad de las piedras. A las rocas, Roberto, pero voy sola. Voy sola y me gusta mirar al cielo. Y que el mar... Pareces una foca. Mire, pareces. Yo, para completar el informe, buenas tardes, tengo que decir que hay mucha infidelidad. ¿Sabe que a mí durante me pareció? Esos ratos en que cada uno tiene su tiempo. Uh-huh. Ay, yo necesito mi tiempo, dice el tipo. Me voy a la roca a hacerme salpicar, qué sé yo. Y... 3 días. Y el tipo... No, pero tiene un amante. ¿Quién es? Una que también fue a las rocas a salpicar. Y ay, yo le digo, acabo de decirle a mi marido que necesito mi tiempo. Sí, yo también, listo, chao. Mucha infidelidad. ¿Sabe qué porcentaje de infidelidad hay ¿Qué porcentaje? En las rocas? ¿Qué porcentaje de infidelidad? No sé. Ah, no sé. Le estaba preguntando por si usted sabía. No. Porque sería una información muy interesante para la gente. No, pero usted trajo la información de la infidelidad en las rocas. La verdad es desconocida. Cualquiera sabe, señor. On the rocks. mucha infidelidad con el de la pieza de al lado. Siempre, también. Siempre. ¿Eh? El hotel propende al adulterio, mire. El hotel está pensado para el adulterio, pues está todo servido. Gente desconocida en la pieza de al lado, una pieza vacía, su marido durmió, ya está. Y por ahí se encuentra en el ascensor, por casualidad, con la mina sola, que está en la pieza de al lado con un tipo. Dice, buenas tardes. La estuve escuchando anoche. No miramos mucha tele, mamita, parece. Siempre la escucho. ¿Cómo siempre la escucho? Por la radio pública. Sí, claro. Vos sos una mujer pública, señor. Por radio pública. Qué lindo. Y ahí que surge una relación. Ahí en el ascensor. Exactamente, sí. Hay que ser rápido, no hay que quemar etapas. Sí. Nada de buenas tardes, no, nada. Que... Directamente usted... La señora de la que vio al lado, sí. ¡Sa! ¿Cómo sa? ¿Qué sé yo? Le da un beso en la boca. Sí. Ay, uy, pero por ahí se le da una bofetada. Ella le dice, usted es un... Ah, ¿te gusta intenso? ¿Pero usted no percibe el rechazo, el asco? ¿Perdón? ¿En qué sentido me lo dice, señora? En el sentido de que no quiero nada con vos. Bueno, está bien, listo. Mamarracho, asqueroso. Listo, bueno, está bien, listo. No, listo, no, sacame la mano de encima. No, bueno, pará que tomo el ascensor. Pero... El ascensor que viene atrás siempre ahí. Usted no insista mucho, ¿vio? Eso sí. No, porque nada más porque sí. Dice, nada, ¿no? Entonces nada, le molesta más. Hasta luego, ¿eh? Toma el otro ascensor. ¿En la de al lado? No, bueno. Por... Y cuando llega a la planta baja, tiene que haber terminado todo. Ya todo, estar... todo. Si ya en el primer piso usted vaya tratando de disolver los vínculos, ¿no? Estamos bajando, lo tomó en el piso 10, cuando está llegando al primer piso, le dice, bueno, fue fantástico. Hablamos, sí. Le dice, claro, dice, no crean que, no me tomes por ingrato, pero tomémonos un tiempo. Sí, pero no, como un tiempo. No nos saturemos con la compañía, claro. Y ahí cuando llega la planta baja, usted ya le dispara. Pero 10 pisos no es nada. Y si en el quinto piso se le sube otro... Bueno, sí. Lo hablamos. Sí. No. Sean felices los tres, ¿viste? Lo hablamos, claro, lo hablamos. Y el señor... onda, ¿de qué la va? ¿No viste? Hay otro ascensor. Pues, estás con la señora, te viene otra. La señorita aceptaría participar en un ménage à trois. Claro. Si no, todo bien, ¿viste? Pero ¿cómo todo bien? Si no, mira, para adelante, no puede hacer una propuesta de esa manera. Bueno, ¿qué, ¿cuándo quiere que se lo proponga? Bueno, es ahora. Sí, está bien. No le gustó, mala suerte. Ella vio lo que estaban haciendo, además. Claro, se subió igual. Algo buscaba. Claro. Y dígame, esos hoteles que usted describe, a veces tienen ascensores de vidrio. Buenas tardes. Sí. ¿Hay ascensores de vidrio? Sí, señor. Entonces no subo, imagínese. ¿Papel de diario no tiene? Un ascensor de vidrio no vi nunca en mi vida, eso sí que no vi. Se ve todo. ¿Cómo que no veo, señor? Cada vez que se parten en 15. No, pero no es todo de vidrio, tiene unas... Una ventana, dice usted, para mirar. Sí, o son una especie de cono del silencio hecho ascensor. Sí, son transparentes. No, yo no subo ahí. Discúlpeme, a mí me gusta el ascensor hermético. Hermético, sí. Para que no vean lo que estoy haciendo con esta señora de al lado, ¿no? Mm. Bueno, pero el ascensor no está hecho para eso. ¿Cómo no? ¿Para qué está hecho? No me diga que usted sube el ascensor para no andar por la escalera. Pero, señor... habiendo ascensor... Habiendo escalera, ¿para qué...? Usar el... Claro. Habiendo ascensor, ¿para qué anda revolcándose en las escaleras? El ascensor es un medio de transporte, le podría decir. Está en la Secretaría de Transportes. No, no es la Secretaría de Transportes. Los ascensoristas están encuadrados dentro del gremio de Moyano. Bueno, dentro de poco puede ser, de seguir así. Somos de la UTA, señor. ¿Hay ascensoristas? No hay más ascensoristas. No hay más ascensoristas y nosotros por eso estamos en huelga. Buenas tardes. Ah, bueno, ¿ustedes qué? Estamos en huelga porque porque estamos en huelga, señor. Sí. No, basta de fuentes de trabajo. Pero, Al revés. Sí. Se ha perdido una fuente de trabajo y una tradición nacional, señor. Pero el ascensorista... Nosotros éramos en este hotel, éramos 26.000 ascensoristas. Sí. 26.000. Uno para subir, otro para bajar y así. Ahora, discúlpeme, el ascensorista quizás se puede ser reubicado en el hotel. Efectivamente. Y bueno, ¿dónde lo reubicaron a usted? ¿Le dieron alguna otra...? La gerencia. Sí. Ah, ¿ahora es el gerente? Sí. Bueno, ¿y por qué está de huelga? ¿Quiere volver a ser ascensorista? Sí. Pues le estamos pagando muy poco. ¿A quién está pagando? ¿Usted cobra poco? Ah, yo soy el dueño, el señor. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Señor Plaza, me llamo Plaza. Ah, ¿qué tal, Plaza? Yo creí que había otra, un escalafón de sueldo. No, este muchacho lo usamos de gerente, pero lo hacemos trabajar como un negro. Ah, literalmente esto. ¿Y qué hace durante el día el gerente ascensorista? Botones. ¿Cómo? ¿Botones? Lo tiene prendido usted, le digo. Ah, pero digo, también lleva las valijas. Sí, señor, de las personas. No pierde un segundo el hombre. Ah, y él cree que es gerente. Le dimos una corbata y le dejamos el gorrito y ya está. A mí me hicieron lo mismo, aprovechando que soy negro, en un lugar. Ustedes saben que me nombraron gerente y me bajaron el sueldo. Le voy a contar este episodio. ¿Y usted que era presidente antes? No. ¿De la compañía? Me bajaron, me nombraron gerente, como te ascendemos. Claro. Y me bajaron el sueldo, pensando que yo, con la distinción, me iba a quedar satisfecho. Claro. Pensaron bien, porque yo, cuando me nombraron gerente, sentí que había tocado el cielo con las manos. Dije, lo que siempre soñé. Dicen, sí, tengo dos noticias, Molina. La primera es que nombramos gerente. Oh, bien. Dice, bueno, lamentablemente no va a poder ganar tanto porque nosotros tenemos que optar entre la distinción, el honor, la y jerarquía, la remuneración. Y pensamos que a usted le iba a interesar más lo primero. Sí, claro, imagínese. Así que le bajamos un poco el sueldo, no importa, voy a quedar contento. Y después fui para gerenciar un rato y no era tampoco lo que yo pensaba. ¿Y qué era? ¿Era...? No, era una especie... Me mandaban, igual, ¿no? Por ejemplo, me mandaban a comprar sándwiches al mediodía. Gerente de tráfico. Sí. A la farmacia. Ah, sí, le dieron el título nada más. Sí, el título nada. De después, gerente. Cuando había una mudanza, yo me encargaba de ¿qué ponía? Llevar los muebles de una oficina a otra. Ah, bueno. Pues, algunas tareas de limpieza también me dieron. Pintura... Y yo le dije, pero esto es ser gerente. Claro. ¿Y qué otra y cosa? Sí, me dice, claro. Le dije un día uno que era subgerente. Y me dijo, tirado así en su... Tenía un gran despacho. Sí. Es lo que estoy soñando yo cuando me asciendan. Escúcheme, Molina, ya que está llevando y trayendo cosas. Sí, ahora sí, soy gerente general. Bueno. Escúcheme, ¿por qué no lleva todo esto a la pausa? ¿Cómo no? ¿Alguna otra cosa más? ¿Usted, señor subgerente, quiere algo? Yo estaba por pedir un aumento, pero no sé si esto... No, eso tiene que hablarlo con... Eso es presidencia. No, con el de vigilancia, que es el que... el que decide todo. Bueno, cargo yo la mitad de las cosas, usted lleva las otras, ¿usted quién es a todo esto? No, lo lleva Molina, lo lleva el señor gerente. Sí, gerente. ¿Y usted es un cliente o qué viene a hacer acá, o es la señora? No, yo entré ayer. ¿A dónde entró? ¿Al hotel? A la empresa. ¿En carácter de qué? Todavía no me dieron el título, pero sí la remuneración, Está ganando más que yo, parece mentira. Hoy en día la juventud progresa, que es una barbaridad. Este debe ser el recepcionista. Bueno, vamos a hacer una pausa, en el transcurso de la cual... Vamos a entregar miembros del directorio de Radio Nacional procederán a repartir volantes conmemorativos. Pausa.